Mi nombre es Verónica Daniela Cerrota. El título de la obra es La rana y está basada en el haiku de Matsuo Basho, El estanque y la rana. Fue realizada en el año 2015 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Utilicé una guitarra intervenida con varillas metálicas que ejecuté de diversas formas buscando distintas sonoridades. Luego seleccioné algunos fragmentos de dicha ejecución y los fui manipulando con un programa de edición de sonido.